Hace mucho que no hablo con él, no sé en qué anda el tipo. Supongo que seguirá trabajando, o supongo que como las pymes habrá desaparecido. No sé, andá a saber, porque el tipo, no, pero es un busca el tipo. El tipo es un busca. Siempre encuentra algún palenque ante rascarse. Se trata de Diego Genú. Diego, ¿estás por ahí? Sí, Quique, querido, ¿cómo andás? Bien, bien, bien. ¿No te despidieron de ninguna parte? ¿Tenés tu trabajo todavía? Todavía tengo mi trabajo. Me despidieron igual durante los años del macrismo. Sí. Un par de años estaba trabajando en un portal. Sí. Me dieron una patada olímpica. Por suerte cobré indemnización. Ah, bueno. Por una rareza. ¿No te fue tan mal, gordito? No me fue tan mal, bien pensado, me hicieron un favor, pero sí. Ahora estoy con trabajo, por suerte. Bueno. Así que nada, obviamente como tantos argentinos y argentinas trabajando quizá demasiado para tener un sueldo, ¿no? Para armar un sueldo. Sí, entonces, sí. Distintas sí. Ocupaciones. Claro, Pero por suerte... trabajo no me falta. Bueno, ¿y qué estuviste observando, viendo o qué? Y estoy viendo los estertores finales, ¿no? del macrismo. Ajá. En este largo camino que queda hasta el 27 de octubre, un gobierno que me parece no tiene ni iniciativa, ni poder político, ni tiene la claridad, me parece, tampoco suficiente como para ordenar una transición, ¿no? Sí, claro. Más allá de que el resultado de las PASO nadie se lo esperaba con tanta diferencia y que quedó una ventana de tiempo muy grande para llegar a octubre y a diciembre, el gobierno oscila, ¿no?, entre la depresión y la euforia. Sí. Hay días en que el dólar está calmo y acá en las manzanas que van desde la Casa Rosada hasta los hoteles de Retiro, Puerto Madero, los que están más cerca del gobierno, se ilusionan con que puede llegar bien Macri, claro, puede llegar a descontar algún puntito a Fernández. Sí, sí. Y otro día el dólar sube otra vez y no se sabe hasta cuándo dura el gobierno, ¿no? Ahora, está bien que nadie podía prever las cifras, porque ni siquiera las consultoras políticas y las encuestadoras arrimaron a las cifras finales, pero nadie podía prever que las PASO, al margen de su inutilidad ya demostrada cuando no hay que dirimir cuestiones intrapartidarias, que las PASO podían de alguna manera sembrar el pánico entre esa fecha y la fecha de las elecciones. Y me parece que no, porque llegamos todos muy empapados de ese clima ficticio que había armado el gobierno, ¿no? De la supuesta paridad, una mentira que se la creyeron primero ellos y se la terminó creyendo gran parte de los círculos más influyentes, de la política, sí, los formadores, claro. Que es un microclima muy chiquito, pero sí. Que contagia, sí. Contagia al resto. Salvo lo que pasaba en la provincia de Buenos Aires, que creo que en algún momento lo mencionamos, donde Vidal y la gente que trabaja con Vidal creían que esa paridad no existía, que Macri era un salvavidas de plomo en la provincia de Buenos Aires, que iba a perder feo. Sí. No por 20 puntos, pero por 10 seguro. Sí. El resto no se preveía. Sí. No, pero yo no me estoy refiriendo a los números finales de las PASO. Me estoy refiriendo a que no terminamos de a ver cómo te digo, gobernar es pensar para adelante. Es decir, nadie gobierna, nadie está pensando en que podía haber algún bolonqui posterior a las PASO y anterior a la fecha de las elecciones. Yo creo que sí, algunos especuladores quizá lo habían pensado. Desde el punto de vista de la política, me parece que no, que nadie lo pensó. El gobierno durante muchos meses dijo que esto, ¿no?, que las PASO eran un gasto innecesario de plata, sí, pero no tenía fuerza para eliminarlas. Sí. Y me parece que es ambiguo el resultado de las PASO. Por un lado, efectivamente, no se eligen candidatos nacionales y no hay internas. ¿Sí? Claro. En ese sentido, son ociosas las PASO. Eso es. Por otro lado, si uno ve la manifestación tan fuerte de rechazo al gobierno que las PASO, uno dice, bueno, fue una válvula de escape para una olla a presión. Claro. No aguantaba más esto. Fue una manera de expresar la conformidad que octubre quedaba muy lejos. Claro. Seguramente habrá que discutirlo. No, está bien eso último que decís, porque bueno, no había pensado en ello, que existe la posibilidad de que las PASO hayan sido como una válvula de escape también, ¿no? Y sí, porque octubre y diciembre era una eternidad, todavía sigue siendo una eternidad. Sí, ahora, claro. Hablar de un mes, dos meses. Sí. Me parece que agosto en ese sentido permitió que mucha gente expresara lo que venía padeciendo. Claro. Desde hace dos años, diría yo, porque no hay que olvidarse que en octubre de 2017 el gobierno ganó bien en todo el país, pero a partir de ahí todo se fue complicando. Igual creo que se va a tener que discutir eso, porque queda muy lejos las PASO de la asunción del nuevo presidente. Eso. Nacional. Claro. Y aparte, Fernández se está moviendo como un presidente electo. Sí, Fernández se está moviendo como un presidente electo, le demandan certezas. Él no las quiere brindar, por un lado, con lógica, decir, bueno, todavía soy un candidato. Por otro lado, me parece, para no atarse antes de tiempo a ninguna decisión, para tener ordenada la propia tropa, a la gente que puede llegar a colaborar con él, y sobre todo para que una vez que esté al mando, digamos, del gobierno, cuando sepa con qué se encuentra, porque no se sabe con cuánto se va a encontrar de reservas en el Banco Central, con cuánta deuda se va a encontrar, ¿no? Con cuántos condicionamientos se va a encontrar. Sí, ¿cuál va a ser su capacidad de maniobra? Básicamente, pues, la sumatoria de todas esas cuestiones, ¿no? Sí, yo lo veo complicado. No veo que sea tan fácil. Había una publicidad que hizo Fernández que mostraba distintas máquinas que se encendían, ¿no? Era un video que se armó con imágenes que le mandaba a gente común, de distintos lugares, encendiendo cualquier máquina, encendiendo una motosierra, encendiendo un taladro, ¿no? Diciendo, hay que encender la economía. Yo creo que eso es parte de un cambio necesario después de estos años de Macri, donde obviamente se derrumbó el consumo, las pymes se asfixiaron con tasas de interés tan altas, un montón de cosas que ya sabemos. Creo que el consumo interno, el mercado interno es fundamental para encender la economía, pero no sé si es tan fácil. Ya hay consultoras que están diciendo el año que viene va a volver a caer la economía, no se sale tan fácil de la recesión. Claro, porque no es solo la recomposición de la economía, no es solo una decisión política, está también involucrado un montón de otras cuestiones que tienen que ver con una especie de rémora, ¿no? ¿Qué venís arrastrando? Totalmente, porque además Argentina hoy tiene toda su economía, se diga o no, volcada a cumplir con la deuda que hoy tiene con los acreedores externos. Claro. Todo lo que genera tiene obviamente como prioridad sostener un sistema social, que obviamente las asignaciones, las jubilaciones, pero lo que más se lleva hoy es la deuda, los intereses de la deuda, no el capital de la deuda. Sí. Solo el interés de la deuda se va más de todo lo que se gasta en sistema previsional, en asignaciones. Cuando uno escucha tantas veces la crítica a toda esa gente que vive del Estado, como puede decir Pichetto, puede decir Macri, bueno, es más la plata que se va por la canaleta de la deuda hoy, de los intereses de la deuda, insisto con esto, que no es lo mismo. Sí. El otro día lo hablaba con Claudio Lozano. Es más eso que lo que el Estado destina a las asignaciones y a las jubilaciones y a... Sí. Y a cualquier tipo de compensación para los que están al borde. Digamos, es más lo que se ha fugado que el gasto fiscal. Sí, totalmente. Lo que se ha fugado, bueno, es muchísimo. La verdad que es una cuenta difícil de llevar, pero sí, alrededor de 124.000 millones de dólares de que asumió Cambiemos. En mitad fuga y mitad déficit de balanza de cuenta corriente. O sea, mucha plata que se va. y al mismo tiempo engordaste la deuda, ¿no? Claro, claro. Tienes claro, una deuda claro. De 57 mil millones de dólares con el fondo, que ya te dieron casi todo. Sí. Y además tenés a los fondos de inversión, a los bancos, a los buitres, tenés, o sea, quiero decir, sí, lo que Argentina genera es para pagar deuda y tiene que crecer para pagar la deuda. Claro, además, bueno, claro. Si Fernández gana el 28 de octubre, se tiene que sentar con el fondo, con los bonistas, y decirle no puedo pagar. Digamos, eso, directamente, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, no puedo pagar ahora, por lo menos, ¿no? Y ver sí, cuánto tiempo le dan. Claro. Si le dan 10 años, si le dan 5 años, pero no puede pagar todo lo que la deuda que alimentó Macri, que fue una deuda de corto plazo, toda sí, deuda a pagar sí, por el próximo presidente. Claro. No es una deuda a pagar a 10 años. Pero ahí el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, yo no creo que sean ingenuos esos tipitos y esas tipitas. Ahí el Fondo Monetario sí sabe que está entregando un crédito con la promesa de pronto pago imposible de cumplir. Sí, me parece que... No son un hato de boludos. No son boludos, pero no hay que subestimar la necedad de esta gente, ¿no? Bueno. Con las mismas recetas. Cuando sí, cuando Macri llamó al fondo, había un ministro que se llamaba Duhovne, que ya sí, debe estar otra vez de vacaciones, debe estar, no sé, dónde estará ahora. Sí. Pero él dijo, hay un nuevo fondo, un fondo distinto. La verdad que el fondo no había cambiado nada, volvía con la misma receta de siempre. Ajuste, reforma provisional, claro, reforma laboral, claro, sí, todo lo que ya vivimos en los 90 y lo vivimos en la época de la dictadura y la época de Alfonsín, o sea, sí, todas las condicionalidades que siempre puso el fondo, sí, y siempre la misma receta y siempre los resultados son los mismos. Es increíble que, por un lado, los burócratas del fondo y, por otro lado, bueno, nosotros como sociedad avalemos, sí, o gran parte de la sociedad haya avalado con el voto, un rumbo que en su momento nos llevaba a estas recetas. Y yo creo que ellos pusieron mucha guita para salvar a Macri, sí, para salvarlo como candidato, pero al mismo tiempo que ponían esa guita lo ataban a las mismas recetas de los 90. Y claro, bueno, claro, es esta economía que tenemos hoy de cero crecimiento, de caída del PBI, ¿no? De caída. Sí, de encima, Diego, la sensación es que, bueno, que va a haber una preocupación por lo urgente, tipo alimentario, digamos, sí, y y esto hace que se atrasen todos los procesos posibles de crecimiento a mediano plazo, porque nos vamos a estar ocupando de la emergencia, no de lo importante. Sí, obviamente hay que ver hasta cuándo dura la emergencia. Yo creo que sí, sin duda tenés que destinar partidas, fondos, o hacer algún tipo de acuerdo para controlar los precios, que eso es lo que sí, dice Fernández, sí, que van a hacer, sí, ponerle plata a la gente en el bolsillo, y eso empieza a generar una rueda del consumo. Empieza porque esa plata que va al jubilado, que hoy tiene que optar entre medicamentos, me decían, sí, el gobierno de Macri consiguió algo que era imposible, que transformar una demanda inelástica en elástica, ¿no? El tema de los medicamentos. Claro. Era una demanda inelástica, vos no podés ajustar en medicamentos. Bueno, los jubilados están ajustando, tienen para tomar, toman uno. Toman claro, dos. Exactamente, sí. El otro no lo toman porque es imposible. ¿Cuál necesito para no morirme? Sí, sí, ahora, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, me llevo ese. Sí, ok. Digo, si viene más plata a los jubilados, viene más plata a los sectores que menos tienen, obviamente eso enseguida empieza a generar un circuito de consumo e inyectar fondos en el barrio, en esa rueda claro, más próxima, ¿no? De los sectores más carenciados. Yo creo que con eso no alcanza, pero es parte del mismo proceso. Por un lado, que esa gente recupere poder adquisitivo, sí, que sí, han perdido la mayor parte de los asalariados, sí, lo hemos perdido vos, yo, sí, sí. Tener algo de plata para poder incentivar el consumo. Pero insisto con lo otro, tenés una deuda que aplasta todo eso. Que es la que condiciona todo. Si no te sentás con el fondo, si no te sentás con los bonistas, que lo está haciendo ahora, ya lo están haciendo los economistas de Fernández, lo está haciendo el propio Lacunza, que es el ministro que tiene Macri para esta transición, pero si no empezás por hablar con ellos, digamos que es imposible cualquier recuperación. Sí, tampoco sabés por qué punta empezar, porque Por ahí no sabés si esto de meterle plata en el bolsillo a la gente es lo primero, o lo primero es activar la producción para que después exista un consumo. Sí, creo que son las dos cosas. Seguramente, sí, digo, bajar la tasa de interés para una pyme que hoy no puede, puede funcionar. Claro. No puede pedir un crédito porque le están cobrando 70% de interés, sí, ¿no? Sí, como una pyme va a buscar un crédito y hoy están 70% de interés, sabemos que los sectores no bancarizados, que por ahí viven en los grandes centros urbanos y no tienen una tarjeta de crédito, tienen que caer en eso de crédito ya o tarjeta ya, o son todas formas de crédito express donde la tasa es mucho más alta. Mucho más alta, sí. Te matan. Sucedía ya durante el kirchnerismo, que eso siguió sucediendo incluso en plena época del consumo, cuando vos pedías una tarjeta. Hay incluso un libro de un investigador que se llama Ariel Wilkis, que habla de esto, de la moneda, digamos, de los pobres, que van a pedir un crédito y los revientan. Sí. Bueno, eso sigue sucediendo. Sí. O sea que la tasa de interés la tenés que bajar y tenés que... Daniel Arroyo, un especialista en cuestiones sociales, que fue ministro en la provincia de Buenos Aires, dice tiene que haber un crédito para los sectores populares, un crédito barato para los sectores populares, claro, que hoy no existe. Claro. Obviamente todo eso sería parte de un plan que hace falta iniciar en la Argentina, y después tenés otra discusión más política, me parece, Quique, que es esto que dice Fernández, bueno, evitemos la calle, ¿no? Ah, claro. Eso me parece una discusión también central para la Argentina que viene, ¿no? Claro. Se puede coincidir o no cuando Fernández dice en este momento evitemos la calle para evitar conflicto, para evitar... Él habló de los violentos, que es una palabra muy ambigua, porque violento, ¿qué quiere decir, no? Una cosa es represión. Claro, claro. Y otra cosa es... ¿Y quiénes son los violentos? Exacto, cualquiera puede decir que el violento es el otro. Claro, exacto, exacto, sí. Por eso, usó unas palabras ambiguas ahí para tratar de descomprimir el frente de conflicto con el acampe que había frente al Ministerio de Desarrollo Social hace unas semanas, ¿no? Bueno, después sale Horacio González, ahora en las últimas horas hizo una entrevista con una agencia con Paco Urondo y él dice, no hay que evitar la calle, ¿no? Bueno, ahí es parte de una discusión que se va a dar, porque si Fernández gana con tanto apoyo, el gobierno y la oposición van a estar adentro del frente de todos, claro, en gran medida. Claro, ¿no? Claro. Va a haber sectores que van a plantear que no, que este cambio, esta recuperación que hace falta, donde tanto perdieron los asalariados, los trabajadores, los jubilados, se hace desde la calle, reclamando en la calle, y otros, como el propio Fernández u otros sectores que acompañan a Fernández, van a decir no. Tranqui. Vinemos con la calle, dejemos la calle y volvamos a la normalidad. Claro. Esa va a ser una discusión de los primeros meses, ¿no? De a partir del 10 de diciembre yo creo que se va a dar, porque hay urgencia y al mismo tiempo hay idea esto de una Argentina que recupera cierta normalidad, donde todo está adentro, todo está ordenado. Sí. No sé si eso se va a poder lograr tan fácil, ¿no? Bueno, ojalá en un par de años no estemos repitiendo estos mismos discursos periodísticos, ¿no? Sí, ojalá. Bueno, cuídate mucho, Dieguito, y dale un abrazo. ¿Cómo está Vicente? Bien, cumplió años. ¿Cuántos? Nada menos que 15 años. Bueno, mándale un abrazo desde acá. Ya está alto como vos, Carlos. Y yo achicándome despacito, ¿no? Por eso, en ese momento, cuando se junten, los vamos a medir. Exactamente. Abrazo grande, Diego. Abrazo enorme. Chau. Gracias, chau. Bueno, lo escuchaste a Diego Genú, aquí en El Desconcierto.